whenever there is a storm, I know they've got to be a calm. Lord, Lord, hang on, come a rain, come shine, we'll soon see dawn. Jah will guide us through the storm. Hang on. John gone down already. Hang on. Got to hang on steady. Hang on. And we'll surely see the dawn. Jah Jah love will keep us warm. Whenever there is a storm, Jah know they've got to be a Euskara ikasi nahi duzu? Kerez disfrutar el euskara? Edo zein tokitan komunikatzeko, merkatuan, tabernetan, semealabekin itxegiteko, hori bai, titulazioetatik kanpo. Para que puedas hablar el euskera en cualquier espacio del barrio, en el mercado, en los bares, con tu hija, con tu hijo, eso sí, fuera de titulaciones. Astelen eta aste azkenetan, zazpi, terdietatik, bederatzietarra, Uribarriko Artxandape ikastolan. Los lunes y miércoles de 7:30 a 9 en la ikastola del Artxandape. Aste arte eta ostegunetan, zazpi, terdietatik, bederatzietarra, Miribilla Eskolan. Los martes y jueves de 7:30 a 9 en la Escuela de Miribilla. Euskara clase doainak danontzat. Clase de euskera gratuitas para todos y para todas. Imazaize, animate y autamide. Claro que sí, chiquillo. Ándale, anímate. Bienvenidos al Grito de Yoko. una semana más estamos con vosotras para compartir la próxima hora, esta semana con unas invitadas muy especiales. Como ya advertimos en el programa de la semana pasada, hoy volvemos a hablar de trabajo. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Seguimos hablando de trabajo, pero esta vez nos centramos en el momento actual, para informaros un poco más sobre cuáles son las reivindicaciones en estos tiempos. En un momento de crisis económica, los esfuerzos se centran en encontrar el ansiado puesto de trabajo, pero ¿nos hace esto perder la perspectiva de nuestros derechos laborales? ¿Hay maneras alternativas de trabajar? A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Hoy dividiremos en dos partes el programa. Primero vamos a introduciros en el tema, hablar sobre bases teóricas y dar algunas pistas de cómo estamos y hacia dónde vamos. En la segunda parte nos sentaremos a hablar con algunas amigas que nos traen sus puntos de vista y conocimiento para ayudar a entender un poco todo este lío. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. You want. Bueno, esta noche estoy sola en el estudio porque Sara ha salido a la calle como buena reportera dicharachera para hablar con Floren Marcellesi, que es un escritor y pensador sobre el decrecimiento y también sobre algunas formas alternativas de vida y de trabajo. Tenemos también aquí ya a las chicas de Sorginen Leicea. Espera un momento. A ver si me pueden decir algo por el micro rojo. No sé si las escucháis, pero bueno, si no, en cualquier caso luego las escucharemos. También las tenemos por aquí ya, pero antes de todo esto vamos a hacer como hacemos siempre, tomando algunas notas de textos teóricos y para podernos orientar un poco para luego poder hablar con más propiedad de todo esto. Yo soy un pobre paria, minero soy, con mi azadón y mi pala nací, y un día gris sin aurora y sin sol, dispuesto a luchar a la mina fui, cargar 16 tons y descargar, es tu misión viejo, hay que aguantar, tu recompensa pobre John la tendrás, cuando hecho polvo descansarás ya. Ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capataz un número más. Mi nombre es inquietud y es preocupación, pero suelen llamarme Polea John. Cargar 16 tons y descargar es tu misión vieja, hay que aguantar. Tu recompensa pobre John la tendrás, cuando hecho polvo descansarás ya. Fue tu vida negra y dura, pobre John. Tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar 16 tons y descargar es tu misión, viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrás. Cuando hecho polvo descansarás ya. If you see me coming by the step aside, love a man din, love a man dine, one fist of iron, the other on steel, if the right one gonna get you, then the left one will. You lost 16 tons, what did you get? Another day older and deeper on death. Saint Peter also call me cause I can go. Hay otra forma de hacer las cosas. El giralosol lo sabe, el petirrojo lo sabe. El molino de viento lo sabe. Que el presidente del gobierno no lo sepa es solo una contrariedad menor, a condición de que nosotros no perdamos la capacidad de desandar lo andado. Bueno, este es un poema de Jorge Richman, uno de los pensadores actuales sobre el trabajo, además de un poeta, traductor, ensayista, filósofo y ecologista español. Esta no era yo la que leía, obviamente. Era uno de los chicos de Sobredosis Musical que ha venido a echarnos una mano. Para haceros una idea del perfil, solo citar alguna de las labores que desempeña Jorge Rietman, por ejemplo, en el Departamento Confederal de Medio Ambiente, del Sindicato de Comisiones Obreras, como responsable de Biotecnologías y Alimentación, en el Instituto Sindical de Trabajo, y también es un miembro de Izquierda Anticapitalista. Este hombre de perfil heterogéneo acaba de sacar un libro que se llama Peligro Hombres Trabajando, donde dice cosas tan interesantes como que el tiempo libre es necesario para que la democracia sea real. Os lo recomendamos esta noche porque es un planteamiento diferente sobre lo que llamamos trabajo y una reformulación para llevarlo a un lugar de autorrealización. De las labores reproductivas y productivas habla también en este libro y de unas medidas del mundo y, por supuesto, del trabajo mucho más humanas. Podemos resumirlo como una nueva ética del trabajo desde una perspectiva socialista y mucho más ecológica que pretende llegar a cambiar nuestra sociedad capitalista o, bueno, al menos hacernos pensar que es posible. Y bueno, y si de pensadores va la cosa, otro pensador del que queríamos hablaros esta noche es Michał Kalecki, que es un poquito más antiguo, y se trata de un economista polaco que se especializó en macroeconomía y desarrolló simultáneamente gran parte de los principios que sostendría también Keynes, que este seguro que os suena un poco más, pero al estar escritos en polaco nunca fueron tan conocidos. Es considerado, sin embargo, como uno de los grandes economistas del siglo XX. Publicó un artículo llamado Aspectos políticos del pleno empleo, del que también queríamos hablaros esta noche porque nos faltaban en estos dos programas algún texto o algún autor que planteara también un poco la sombra de la sospecha. Sabemos que no se apuesta por un trabajo que realiza el ser humano, pero todos damos por sentado que todo el mundo quiere que haya empleo. Todos los políticos lo sitúan como el primer objetivo. Pero la pregunta que nos hacemos también nosotras esta noche es si esto es realmente cierto. Bueno, voy a tratar un poco de resumiros qué es lo que decía Kalecki sostener estas, digamos, sospechas. Partía un poco de decir que el pleno empleo era posible y que era posible con una intervención del Estado, pero que las grandes empresas no querían que esto fuera así, por tres razones. La primera de esas es que en un sistema de una intervención gubernamental el nivel de empleo depende de la confianza de los capitalistas. Si esta se deteriora, cae la inversión privada, lo que se traduce en una baja de la producción y del empleo. Por tanto, sin intervención, los capitalistas disponen del control indirecto sobre la política gubernamental. Una segunda, la segunda resistencia que pueden tener los capitalistas a la política gubernamental intervencionista, que crea por lo tanto empleo, es que cuando se lleva a cabo se sienten doblemente amenazados, porque si el Estado produce cosas se convierte en un competidor y sin embargo si compra cosas digamos que engaña la propia filosofía del capitalismo, que es gánate lo tuyo con el sudor de tu frente. Y por lo último y más importante, si el pleno empleo se alcanza, el paro dejaría de ser un medio para disciplinar a los trabajadores y de limitar su capacidad reivindicativa. Sería más fácil organizarse y reivindicar los derechos. Así que nosotras nos preguntamos, quizá lo mejor sea el pleno empleo para ser libres de las manipulaciones al parado, o mejor caer en el yugo de la empresa y trabajar, trabajar y trabajar. Nice drinks, now my eyes switching, that prick coughs again, in the back of my head, I smash it, I'm facing, okay that's it, take a deep breath, I've got to get out of here, I've got to clear my head, I've got to clear my head. Tan solo me queda haceros unos apuntes más teóricos antes de pasar a hablar con nuestros invitados, que son muchos y muy interesantes todos ellos esta noche. Y simplemente es haceros unas recomendaciones para investigar sobre la jornada de la que hablábamos en el anterior programa, la jornada laboral, que es una reivindicación tan importante. Hablamos de cuando se consiguieron las 8 horas y ahora os queremos recomendar textos que van un poco en la dirección de las reivindicaciones hacia las 4 horas, incluso a las 3 horas de trabajo, aunque parezca increíble. Os recomendamos a André Gorz con La salida del capitalismo, a Paul Lafargue con El derecho a la pereza, que ya lo hicimos en el anterior programa, y también unas alternativas y propuestas actuales como son la de la New Economics Foundation, que habla también de las 3 horas diarias como una respuesta al exceso de trabajo, al desempleo, al consumo excesivo, a las altas emisiones de carbono, al bajo bienestar, a las desigualdades arraigadas. Y bueno, os animamos a que lo investiguemos, no tenemos tiempo para contaros todo, pero daos unos apuntes para que podáis ir sobre ello, porque realmente es interesante. Y asimismo también para que, aunque suene, huela un poco a comunismo, la renta básica y el subsidio universal incondicional, porque nos parecen propuestas realmente interesantes y que quizá puedan ayudarnos a construir otro tipo de mundo. Why these tourists walk so slow, especially now that somewhere to go, and a posh shiny girl going on and on about a dog, Mr. Morgan. It sounds so funny when you school him. Mum be like, what are you doing? Then you shut up, try sound confident. In a crap job when your midi cross is dumb. Ideas and different arguments. Someone's always talking when I try to make some sense of all the stress that is constantly going on. Just drift along with no focus or meaning. Be back, stare up at the ceiling. Just drift along with no focus or meaning. Como os adelantaba al principio, Sara esta semana ha estado con Florent Marcellesi, Florent Marcellesi, voy a aprovechar que sé un poco de francés, y es que es un personaje muy importante en Bilbao y en todo el mundo del decrecimiento en España. Es un político y activista ecologista francés que está asentado desde hace un tiempo en Bilbao. Fue coportavoz de la Coordinadora Verde desde 2009 a 2011 y miembro de la Comisión Promotora y la Comisión Gestora de ECUO desde el 2011 hasta el 2012. Es ingeniero de caminos y canales y puertos por la Universidad de Lyon, es también urbanista por el Instituto de Ciencias Políticas de París y tiene una especialización en cooperación internacional por la Universidad del País Vasco. Casi nada lo que os cuento. Y bueno, aparte es una persona con la que ha sido muy fácil contactar, con la que nos ha sido muy accesible, que no ha podido estar esta noche aquí en directo, no porque no haya querido, sino porque es un buen trabajador de sus tareas productivas y reproductivas y tiene familia y quería estar cumpliendo sus tareas esta noche. Así que nos ha concedido unos minutos para hablar y Sara ha grabado esta entrevista que esperamos que os guste al menos tanto como nos ha gustado a nosotras. Adiós al crecimiento, vivir bien en un mundo solidario y sostenible es el último libro de Florent Marcellesi. Podemos decir que es un libro sobre decrecimiento, pero para aquellos que nos escuchen y no identifiquen esta corriente política y económica y social, ¿qué nos puedes contar de lo que es o qué? Bueno, lo podríamos definir de forma muy simple al final, con una frase. Es nuestra capacidad de vivir bien y felices dentro de los límites ecológicos del planeta. Y esto al final no es más que retomar las tesis de la ecología política y de los autores de hace 40 años. Es decir, que tenemos límites en este planeta, tenemos límites porque no tenemos todos los recursos naturales que queramos, porque tenemos un espacio ambiental limitado, porque no podemos emitir todos los CO2 que queramos. Por tanto, tenemos que ser capaces de aprender a tener una vida buena, un buen vivir dentro de lo que tenemos. Al final no tenemos planeta B, tenemos un solo planeta. Y eso es el decrecimiento. Es recordar una cosa tan básica como que hay límites y dentro de los límites aprendemos a vivir. ¿Y qué ejemplos prácticos pondrías en un día a día sobre lo que es realmente llevar una vida acorde a estas ideas? Bueno, primero preguntarte si tener más bienes materiales te hace más feliz. De hecho, sabemos perfectamente que si lo miramos a nivel macroeconómico, por encima de un cierto umbral, que son 15.000 dólares por habitante, sabemos que no existe ninguna correlación entre aumento de tener más PIB, es decir, más producto interno bruto, más bienes materiales y más felicidad. Es decir, cuando un político o un economista te dice, oye, está aumentando el PIB, va a aumentar tu bienestar, te está mintiendo porque no lo sabe, básicamente. Entonces, en vez de tener más bienes materiales, sobre todo para las poblaciones vuestras, ¿no?, en el norte, pues eso supone tener más bienes relacionales, por ejemplo. ¿Qué es lo más importante? ¿Tener 3 coches, 4 televisores así con pantalla grande? ¿O tener más bien así como tus amigos, tus compañeros, tus hijos a tu lado y poder disfrutar la vida? pues eso sería lo primero, ¿no? Yeah. Y entonces luego también tienes que preguntarte, ¿qué viene lo mejor? ¿Y era comprar al supermercado productos que no sé dónde vienen, quién los ha producido, en qué condiciones? O al revés, comprar justo al lado, al Baserritarra, por ejemplo, pues productos locales de temporada que son mejor para él, mejor para mí y mejor para la naturaleza. Entonces esto al final es de crecimiento muy práctico, es decir, vivir bien, de verdad, vivir bien. Ya, sin el error que cae mucha gente, ¿no? En que de crecimiento lo relaciona más a vivir con menos, que no tiene por qué ser así, vamos. Sí, sí, totalmente, porque además es verdad que el decrecimiento en la situación actual se puede entender de forma bastante negativa, porque al final estamos viendo una recesión, y la recesión no es otra cosa que un decrecimiento impuesto desde arriba. Yeah. Entonces yo entiendo perfectamente que la gente que no puede llegar al fin del mes, pues me diga que el decrecimiento es una tontería. Yeah. Y de hecho, el decrecimiento también lo que dice, que va relacionado con lo dicho antes, es una redistribución de la riqueza, es decir, que los que ganan muy mucho, para decirlo de una manera, pues tienen que ver sus recursos bajar para que otros que tengan muy pocos, es decir, esta gente que no llega al fin del mes, puedan ganar más. También eso es muy importante, es decir, el crecimiento no es igual para todos. Hay unos que tienen que crecer muchísimo y otros que tienen que crecer algo. Ya, vale. ¿Y tener este tipo de vida en Bilbao es fácil? Bueno, fácil es posible. No sé si fácil al 100%, porque es verdad que estamos viviendo un sistema que nos impone unas ciertas formas de vivir. Es decir, que lo más barato es ir al supermercado que está justo al lado, por ejemplo. Entonces, se supone un plus de querer hacerlo. Por ejemplo, si tú quieres comprar un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo, pero es un esfuerzo que al final es una inversión pequeña, pero que te da mucho rendimiento al final, un rendimiento personal, social. Por ejemplo, en vez de ir a comprar al supermercado y vas a comprar un Baserritarra con un grupo de consumo, pues eso te aporta muchísimo, porque también te aporta saber y conocer a otras personas, que al final el hecho de comprar no solamente es gastar, sino es hacer relaciones sociales, y eso es una gran diferencia. Y aquí te puedo poner muchísimos ejemplos. En vez de vivir en una vivienda, por ejemplo, que tú has comprado solo o alquilado, pues haces una cooperativa de vivienda, por ejemplo, ¿no? Y también este gesto... ¿En qué consiste una cooperativa de vivienda? Pues básicamente que varios amigos, familias se pongan de acuerdo y vayan a comprar un edificio entero, varias viviendas para vivir y compartir espacios, proyectos y tareas. Es decir, tú tienes un espacio privado para vivir y además pues puedes compartir cocina, puedes compartir sala de estar, sala de ocio, pues cosas parecidas. Y eso es bueno por varios motivos, por razones ecológicas, porque vas ahorrando cosas, es bueno por razones también de solidaridad, porque nos ayudamos entre personas, y también es bueno por razones económicas, es decir, que al final comprando un edificio entre varias personas es posible, con una persona es imposible, y vas bajando el precio de la vivienda. Ay, qué bueno. Vale, pues vamos con la segunda pregunta. Estamos hablando sobre trabajo y conquistas laborales hoy. ¿Cuál podría ser una visión decrecentista en este ámbito? ¿Cómo puede ayudar el decrecimiento a mejorar estas condiciones laborales? Bueno, primero habría que definir bien lo que es el trabajo, ¿no? Lo que habéis hecho la semana pasada en el programa. Es decir, ¿qué es el trabajo? ¿Qué entendemos por trabajo ahora mismo? Entonces, por lo menos, para hacerlo de forma muy rápida, tenemos que definir o diferenciar lo que es el trabajo remunerado del trabajo no remunerado, que son dos cosas muy diferentes. Un trabajo remunerado, claramente, es el trabajo productivo en el mercado que suele hacer de forma histórica los hombres, por ejemplo, en la fábrica. Y el trabajo remunerado sería, de otro lado, pues, por ejemplo, todos esos trabajos de cuidado, reproductivos, por ejemplo, que siempre invisibilizamos y que hacen las mujeres también, ¿no? Por supuesto, con matices, porque hay hombres que sí hacemos los trabajos de cuidado, pero somos una minoría. Entonces, una vez que hemos definido esto, tenemos que saber exactamente cuáles son nuestros objetivos como sociedad. Es decir, el trabajo, ¿por qué trabajamos, de hecho? ¿Para qué trabajamos? ¿Por qué producimos? ¿Para qué consumimos? Y eso es lo primero que tenemos que definir como sociedad. Y una vez que hemos definido esto, tenemos que decir, vale, ¿y qué tipo de trabajos tenemos que hacer para tener justamente esos objetivos que hemos puesto delante? Y además, ¿cuáles son los recursos naturales que disponemos para hacerlo? Entonces, que tenemos estas diferentes patas, pues ya podemos empezar a decir, pues, estos trabajos son los importantes, por ejemplo, y de esta manera los vamos a repartir. Y aquí tenemos que repartir trabajo productivo, por supuesto, porque hay que producir cosas, producir alimentos, hay energía. Tenemos que ver qué trabajos reproductivos tenemos y cómo los repartimos entre comunidad, entre personas, entre hombres y mujeres. Y esto al final es la visión del trabajo, es una visión bastante compleja al final, ¿no? Pero es un, más allá de lo personal, vas a ver, habla de lo colectivo, es decir, qué tipo de trabajos para qué sociedad. Y eso es lo que tenemos que definir y que hoy en día define el mercado. Pero lo que decidimos desde el decrecimiento es que esto tenemos que definir de forma democrática al final. El trabajo es una cuestión democrática. ¿Y ahora mismo qué pasos se están dando para conseguir eso que tenemos en mente, para conseguir esos objetivos que queremos como sociedad, como trabajo? O sea, ¿qué pasos se dan desde una postura decrecentista para conseguir eso? Pues primero es el reparto de trabajo, o mejor dicho, el reparto de todos los trabajos, es decir, el reparto de los trabajos productivos y reproductivos. Porque lo que estamos haciendo, diciendo, es que tenemos que reequilibrar, al final, reequilibrar entre lo productivo y lo reproductivo. Porque ahora mismo lo que hacemos es pasar nuestra vida en el trabajo productivo. Ajá. Y perder cada vez más tiempo del trabajo reproductivo. Por tanto, el reparto de trabajo lo que propone es bajar el tiempo que pasamos en el trabajo productivo para poder pasar más tiempo en el trabajo reproductivo. Y básicamente aquí tenemos un libro que hemos ido presentando en todo el Estado, que se llama Una semana laboral de 21 horas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice esto, vamos, pues lo que tenemos que hacer, básicamente, en vez de pasar 40 horas de trabajo productivo a la semana, bueno, vamos a pasar 20 horas. Y el resto del tiempo lo vamos a dedicar a otras cosas. Pues primero al cuidado y a los trabajos domésticos y también al ocio, que eso es importante. Yeah. Por eso te digo, es reequilibrar realmente los tiempos que tenemos en nuestra vida y que el tiempo productivo no sea el tiempo dominante. Vale. ¿Y es posible repartir el trabajo y mantener un nivel de vida, entre comillas, digno dentro de este sistema capitalista tan voraz? Buena pregunta. Bueno, lo que tienes, por ejemplo, yo te contestaría con los mini-jobs que tenemos en Alemania. Ajá. Los mini-jobs, que es, al final, es reducir el tiempo de trabajo para las personas, pero dentro del sistema, es decir, bajamos el sueldo, pero mantenemos intactas las expectativas en la sociedad de consumo. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Pues crear trabajadores pobres. Entonces, esto no funciona. Eso es un mal reparto de trabajo. Entonces, sí, tenemos que cambiar. A la vez que hacemos reparto de trabajo, tenemos que cambiar la sociedad, es decir, cambiar, por ejemplo, las expectativas que tenemos. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Si son las mismas, no puede funcionar. Aquí tenemos que pensar de rebajar el nivel de consumo, por lo menos que queramos, justamente para tener una vida más acorde con los intereses del planeta y también con el buen vivir. Eso es importantísimo. Entonces, el reparto de trabajo va con un cambio de chip cultural, con un cambio de chip de mentalidad. Y también va con otro que te decía al principio, que es una redistribución de la riqueza. Porque también aquí tenemos que ver que el reparto de trabajo puede suponer para los más pobres, sobre todo, pues una bajada de su sueldo, por tanto estos sueldos tienen que estar y quedarse intactos, incluso subir. Yeah. Los que tienen que perder poder adquisitivo realmente son los más ricos, porque los más ricos son los que más contaminan y lo que más afectan al planeta. Por tanto, aquí tenemos que también reequilibrar, que es una palabra muy importante. Yeah. Tenemos que reequilibrar entre los que menos tienen y los que más tienen, que aquí las diferencias son abismales. Vale. Mientras te oía, estaba pensando en que probablemente nuestras oyentes sí que estén, no sé si concienciadas, o por lo menos todas estas ideas le suenen y le sean más o menos cercanas, pero por lo menos, bueno, seguro que se les haya pasado por la cabeza alguna vez bueno, estas cosas que estamos comentando. Pero ¿cómo acercamos a este tipo de ideas la gente que más distancia está y que normalmente es la que nos suele rodear en la sociedad? No sé si me entiendes por dónde voy, ¿no? Creo que alguna vez te hemos oído hablar sobre utilizar palabras parecidas para decir lo mismo sin decir realmente. No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. De hecho, aquí yo estoy de acuerdo conmigo mismo, porque sí que he dicho esto y pienso que tenemos que ser mucho más flexibles y empáticos, es decir, con la gente, llegar con palabras y conceptos que la gente pueda entender. Es decir, que no es lo mismo, por ejemplo, hablar con una persona que no va a llegar al fin del mes con una persona que tiene miles y millones de euros al año, por supuesto. Es decir, eso no puede ser el mismo, porque no tenemos los mismos puntos de partida. No es lo mismo hablar con un pequeño empresario que con un trabajador de un sindicato. Ajá. Y tenemos que ser capaces, sí, de conservar el mismo contenido, pero con palabras que pueden permitir empatizar con la gente. Por eso yo no tengo ningún problema para hablar de crecimiento con la falta, economía de bien común en otro momento, o transición ecológica a la economía. Lo más importante es el contenido, el horizonte que tenemos. La idea, ¿no? Eso es, la idea. Por tanto, yo tengo claro, por ejemplo, que con gente de los sindicatos, pues quizás la palabra de crecimiento no sea la más adecuada. Y aquí tenemos que entrar con otras palabras que pueden entender mejor. Es justamente el reparto de trabajo, por ejemplo, redistribución de la riqueza, eso lo entienden perfectamente, porque además entronca directamente con su lucha histórica desde el movimiento obrero. Entonces tenemos que saber dónde vinimos cada uno. Y de crecimiento sí que funciona muy bien, por ejemplo, con el movimiento social, el movimiento ecologista, porque también se entronca con esta vivencia. Entonces, cada cual lo suyo, pero lo más importante es crear puentes y no ser súper dogmáticos con las palabras. No tenemos que ser dogmáticos, porque eso es un error que cometemos siempre. Entonces, vamos a ser un poco más flexibles y abrirnos a diferentes públicos. Vale, vale. Bueno, las actividades vinculadas al medio ambiente están pues en expansión, ¿no? y transformación, y parece que empiezan a presentar un alto potencial de crecimiento y una oportunidad para la creación de puestos de trabajo. ¿Cuáles son las posibilidades reales del empleo verde? Sí, el empleo verde, para definirlo rápidamente, son todos aquellos empleos que tienen un impacto bueno sobre el medio ambiente, o por lo menos que tengan prevención, ¿no? Para que no haya efecto negativo. Uh-huh. Entonces sabemos perfectamente que esos tipos de empleos son los empleos de futuro, porque realmente son los que van a crear empleo de cara a 10, 15 años. De hecho, incluso la Organización Internacional del Trabajo, que no es nada ecologista, nos está diciendo que si aplicamos una política de empleo verde en España, podríamos tener de aquí a 2020 2 millones de empleo más. Solamente en esos tipos de empleos. Y en Euskadi y Navarra, yo he calculado, justamente en una publicación que hicimos con el sindicato ELA, que podía ser hasta 100.000 empleos. Cuando sabemos que el paro está en 180.000, pues ya se ha reducido a la mitad, que esto es bastante importante. Entonces, los empleos verdes lo que hacen, al final, es reorientar el modelo productivo que es hoy insostenible hacia otro que sea sostenible, es decir, no tan intensivo en energía o en carbono, pero mucho más intensivo en mano de obra, y al mismo tiempo es reducir el paro. Entonces tiene esos dos objetivos muy buenos, que son equidad y ecología. ¿Y cuáles son? Pues así unos cuantos ejemplos, ¿no? Me imagino que aquí por aquí ibas a llegar. Pues entonces tenemos el sector más castigado por la crisis en la construcción, pues también va a ser el sector más beneficiado por justamente los empleos verdes, porque eso se llama rehabilitación de edificios. Hoy no necesitamos construir más viviendas, tenemos suficientes, más que suficientes. En todo el estado son más de 1 millón de viviendas vacías. Lo que sí necesitamos es rehabilitar, ponerlas un poco a la altura de la crisis ecológica, de eficiencia energética, de utilización de agua, por ejemplo, ¿no? Eso es el primer sector de empleo verde. Luego tenés, por supuesto, energía renovable. En vez de construir una energía renuclear, del carbón, pues vamos a hacer claramente pues eólicas, fotovoltaicas, por ejemplo. Estos son, de aquí a 2020, en el Estado español, estamos hablando de 300.000 empleos. Y si sabes que nuclear y carbón solamente son 70.000 empleos, pues obviamente vemos de qué lado está la ecología. Ecología y trabajo van de la mano, no al revés. Eso tenemos que ser bastante bien conscientes de esto. Y luego, por supuesto, más sectores, agricultura ecológica, relocalización, comercio local, por ejemplo, de barrio, que crea más empleo que el Mercadona, y no al revés también, porque nos dicen, no, Mercadona va a llegar a Euskadi, ¿no? Eso va a ser un montón de empleos. Sí, pero ¿cuántos empleos destruidos por el Mercadona? Entonces el balance de la implantación de Mercadona es negativo. Eso es lo que tenemos que recordar también. Entonces mejor tener unos comercios locales, que eso te crea más empleos. Y luego también en la movilidad sostenible, por ejemplo, en vez de tener el coche privado, pues más autobuses, más metros, más bici, y eso también son muchísimos empleos. Entonces, para recordar esta cifra, 2 millones en España y 100.000 en Euskadi y Navarra. Entonces yo creo que estamos hablando de un gran cambio. Y teniendo estas cifras que parece que convencen a cualquiera, ¿qué hay detrás que no haga que la gente se agarre a este tipo de alternativas? ¿Por qué no nos animamos más, o por qué no damos el paso a este cambio? Bueno, depende, aquí tenemos que dar matices, porque sí que hay gente que se anima y gente que no se anima, como todo, vamos. Los que no se animan, claramente ahora mismo, pues el gobierno español no se anima. Porque además está haciendo todo justamente para poder fastidiar, por ejemplo, las energías renovables, ¿no? Con sus decretos. Porque es verdad que el cambio, siempre hay personas o colectivos más fastidiados que otros. En este caso, pues si basamos a las energías renovables, el primer fastidio va a ser el oligopolio. es decir, las grandes empresas multinacionales que se aprovechan de la situación. Uh-huh. Por tanto, aquí tenemos que analizarlo de forma más estructural, ¿no? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Pero quién gana en este caso? Pues muchísima gente, los trabajadores, y por eso los sindicatos están tan interesados justamente en los empleos verdes. Uh-huh. No es verdad que no están interesados, pero es verdad al mismo tiempo que hay una dificultad de la transición, es decir, que si tú vas, si vas a pasar de un sector A a un sector B, claramente eso supone pues una transición, y la transición supone también unos conflictos, porque hay uh-huh. personas que tienen que cambiar de empleo, tienen uh-huh. que reformarse, por ejemplo. Uh-huh. Entonces no es fácil, hay que reconocer que es un proceso que puede ser más o menos largo y tiene que ser planificado con los trabajadores, planificado con los servicios, con las instituciones públicas. Por tanto, eso puede ser también el miedo que algunos tienen, porque es verdad que un cambio siempre supone pues algo nuevo, y la gente prefiere, por lo menos incluso si está peor, prefiere lo que tiene ahora porque no sabe a dónde va en el futuro. Por tanto, el gran reto que tenemos es convencer justamente de que el mañana es mucho mejor que lo que tenemos. Eso yo creo que no tenemos ninguna duda. Pues yo no tengo ni la duda que va a ser mucho mejor. Llegamos a este punto, ¿no? Sí, va a ser mucho mejor. Vale. Bueno, pues no sé si quieres dejar, por si hay gente interesada en profundizar un poco más en estos temas, pues a dónde pueden acudir en busca de más información, o no sé si les ha picado la curiosidad, pues eso, dónde pueden seguir informándose un poco más y dando los pequeños pasos que puedan dar. Sí, lo bueno es que ahora mismo no faltan alternativas, es decir, que hay un montón de alternativas por todas partes. Si realmente hay gente interesada en cambiar o acercarse a este tipo de movimientos, pues solamente es asomarse a la calle y mirar un poco. Pero así unos cuantos ejemplos, porque por supuesto a la gente que le interesa toda esta teoría del decrecimiento, por lo menos este movimiento de decrecentista, pues se puede acercar a Desascundea, por ejemplo. Tenemos una web, desascundea.org. Luego la gente que le interesa todas esas alternativas comunitarias, solidarias o diferentes, pues aquí puede mirar la web, ¿no?, de mecambio.net, que realmente es muy buena porque alberga todas esas cosas. Si la gente está interesada en lo que dijimos de cooperativa de viviendas, aquí yo recomiendo, por ejemplo, la web de másqueunacasa.org también, que explica qué es un proceso colectivo de vivienda. Luego la gente interesada en cooperativas de finanzas pues puede ir a FIARE, la gente interesada en cooperativa de energía a Goiner, pues aquí no faltan alternativas. Y por supuesto luego, si están más interesados en los temas que hemos hablado, aquí puedo recomendar por lo menos el sobre el reparto de trabajo, el libro Una semana laboral de 21 horas, que es una cosa que se lee muy bien, vamos, se lee pequeño, rápido. Luego sobre empleo verde, pues la publicación que hice con ELA, sobre, se llama Transición ecológica de la economía, ¿por qué, para qué, cómo? Ya con esto te digo que yo creo ya que hay suficiente, ¿no?, para empezar. Para unos cuantos meses. Vale, pues muchísimas gracias. No sé si quieres decir algo más o... Bah, yo creo que con esto ya he dejado de ver, ¿no?, para los vale, siguientes meses, bueno, por lo menos hasta 2015 incluso, vamos. Vale, pues muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Bueno, un placer contar con este pedazo de entrevista, gracias a Sara, a mi compi, y por supuesto a Flo, volveremos a traerlo con nosotros, os lo prometemos, porque tiene muchas más cosas interesantes que contarnos, y bueno, ahora vamos a ir con las brujas. La torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Bueno, esta noche de martes tenemos con nosotras a las brujas de la Irola. Son las chicas de Sorguiñen Leicea, dos tercios al menos, falta Elena, pero bueno, buenas noches Marta y Nela. Kaixo. Kaixo, Gabón. Kaixo. Estamos muy contentas de teneros aquí esta noche haciéndonos compañía. Y nosotras. Bueno, lo primero que os quiero preguntar es que nos contéis un poco sobre vuestro programa y que nos contéis, o sea, vamos a compartir oyentes, y en qué consiste el aquelarre este que hacéis todas las semanas. Ay, qué bonito lo has dicho. Ya, mucho mejor que lo diríamos nosotras, ¿verdad? Pues el programa de Sabine y Lisea comenzó un poco ahí como un programa de difusión feminista, un poco como un programa de lucha antipatriarcal. Y comenzamos así como siendo un poco densas y igual todavía se nos da un poco... Todavía nos da un poco el día, sí, pero creo que vamos mejorando día a día y bueno, y seguimos un poco con lo mismo. O sea, lo que en la misma lucha, ¿no? Pretendemos estar en la misma lucha y creo que hemos encontrado nuestro camino, no pensamos bajarnos de la escoba, ¿no? Pues no, de momento no. Muy bien. Bueno, en esta temporada hemos intentado, como bien ha dicho Marta, Ruperta, porque en nuestro programa ya es Ruperta, me parece muy raro llamarle Marta por ya. La radio. Bueno, podemos llamaros como queráis, ¿eh? Esto... A mí el otro día se me escapó, en una entrevista a Garrásica se me escaparon ya los nombres, así que ya está hecho. Ya está ya desvelado, igual. pues venga, éramos esas. Bueno, pues yo recomiendo a todos nuestros oyentes que escuchéis a estas chicas. El programa es, recordadme por favor, porque ahora mismo no me acuerdo de cuándo emitís. Es los miércoles a las 5. Bueno, pues sabéis que podéis escucharlo aquí en Irola Irratia. Uh-huh. Y bueno, sabéis que estamos haciendo un par de programas sobre el trabajo y bueno, queríamos contar con vuestra perspectiva feminista. Y lo primero que os quiero preguntar es, ¿vosotras trabajáis? Bueno... Hacemos cosas para sacar dinero. Bueno, ¿y os gusta vuestro trabajo? Bueno, yo no sé, creo que he pasado más tiempo de mi vida sin trabajar que trabajando, así que creo que en realidad no trabajo. Y creo que trabajo lo menos posible porque no me gusta trabajar tal y como se entiende el trabajo asalariado, trabajo remunerado. Supongo que esto que estamos haciendo aquí ahora también es trabajo, ¿no? Porque... Estamos haciendo algo por el mundo, de alguna manera, ¿no? Sí, pero por placer. No, esto es más por placer. Claro. Sí, pero al final estamos haciendo algo útil, de alguna manera, ¿no? Le sirve a alguien, aportamos algo y no quiere decir que haya que pagar por todo lo que una aporta a las demás, ¿no? Pero bueno, redefinir el trabajo también es importante... Porque si no, parece que una no está haciendo nada con su vida, igual está haciendo mucho, aunque no esté recibiendo un salario, ¿no? Bueno, voy a hacer un esfuerzo por hablar en femenino. Estoy en proceso de concienciación. ¡Oh, segundo! Así que... Yo también. Y nunca acabaremos. Lo vamos a ir consiguiendo. Y bueno, todos en la Irola estamos haciendo un proceso de conversión. Y bueno... Gracias a estas chicas, estamos todos ahí en ello. Y bueno, también me gustaría preguntaros, antes de entrar un poco en materia, digamos, ¿cómo os imagináis un trabajo perfecto? No sé, qué difícil. Yo sí. Creo que un trabajo perfecto es un trabajo en el que estés a gusto. O sea, si definimos trabajo como un trabajo asalariado, tal cual lo se conoce, ¿no? de cara a la sociedad, o sea, un trabajo en el que pasas muchas horas, tienes que estar a gusto y tienes que vivirlo bien. Y eso no significa que tengas que tener que ganar muchísimo dinero, tengas que estar sentada en una oficina y llevar unos taconazos para sentirte hiper empoderada o... Es que no sé si tengo el micro abierto. Es que tenemos un espía. Polizón. Aquí entre nosotras. Pero no le voy a abrir el micro. A lo que ha dicho Nela, me parece totalmente... Hay trabajos de todo tipo, ¿no? Y la Irola es otro trabajo o las cosas que hagas para, no sé, para ti mismo, si eres deportista, por ejemplo, yeah. O músico, o no sé, yo ahí lo dejo. Yeah, ¿no? Puedes tener un trabajo que te encanta, que es tocar todos los días, o ir a correr para luego correr el maratón, no sé. ¿Eh? Ya veo, definiéndolo como tal y como se define, sí, ¿no? Sí, de cara a la sociedad, que eso serían como más hobbies, igual. No, que como no tienes un salario, sí, es un trabajo, claro que es un trabajo, pero como no tienes esos, o sea, como no ganas dinero con ello, o sea, yo cuando a mis padres les digo, me están diciendo, ¿qué estás haciendo? Pues, o sea, no sé qué contarles, porque yo sé que para ellos todo lo que estoy haciendo de cara a ellos es como inútil, aunque para mí, a mí me enriquece mogollón y me nutre muchísimo. Pero es trabajo, ¿no? Y es trabajo, y es un trabajo de la hostia, ¿eh? Porque al fin y al cabo son muchas horas aquí haciendo cosas, pero un poco así, como vuelvo a la perspectiva normativa. Era por abrir la perspectiva. Simplemente. Muy bien, Polizón. Bueno, si os parece, os voy a poner un pequeño extracto de una conferencia que hemos recuperado de Amaya Pérez Orozco. No sé si la conocéis, que es una economista feminista. Y la queremos. De Euskadi. Me alegro que así sea. Locamente enamoradas. Locamente. Total. Pues entonces os va a encantar este programa. Y os voy a poner un trocito de una entrevista, o sea, de una conferencia. Y bueno, luego me contáis un poco qué os parece, ¿vale? Lo que decimos es, estamos viviendo en un sistema económico que es capitalista porque pone el conjunto de las estructuras al servicio del proceso de acumulación y que es heteropatriarcal porque menosprecia la responsabilidad de sostener la vida y la feminiza. Se la adjudica a las mujeres y la convierte en, digamos, esa especie de base natural menospreciable que está al servicio de otra cosa superior. Entonces, en este contexto, lo que necesitamos es abrir dos debates gordos. Como decía antes, poner la sostenibilidad de la vida en el centro significa, en primer lugar, preguntarnos de qué vida estamos hablando y cuál es la vida que merece la pena ser sostenida. Y, en segundo lugar, cuáles son las estructuras, si son los mercados, si es el Estado, si son los hogares, si queremos que sea otra cosa con las cuales sostenemos la vida. Bueno, es mucho más larga esta conferencia, pero os quería poner este trocito para que me digáis un poco qué os parece, si estáis de acuerdo con lo que nos está contando, si estamos de alguna manera un poco cegadas por la sociedad. Yo con lo que diga Maya, ciegamente. Bueno, yo creo que esto que habla ella de la sostenibilidad de la vida y demás es pues visibilizar la importancia del trabajo de cuidados, ¿no? Y llamarlo trabajo precisamente porque socialmente se considera algo que mayormente las mujeres hacemos por nuestra condición, por amor, porque nos gusta, porque lo tenemos que hacer. Y no, y aparte de que no esté remunerado, que es otro debate, no se le da la importancia social que tiene, que es súper grande, ¿no? Porque al final, para todos, que todos los trabajos remunerados funcionen y generen esa riqueza, aunque sea entendido de modo capitalista, tiene que haber otras personas detrás cuidando que todo el mundo se pueda levantar, estar 8 horas en el curro y después seguir viviendo y no perecer en el intento. Entonces, bueno, luego otro debate también es cómo hacemos para que ese trabajo de cuidados que es necesario en la sociedad de alguna manera sea más repartido, ¿no? Tanto entre los hombres, ¿no? Que no tienen, digamos, por su rol esa responsabilidad adscrita, como en general, pues entre clases sociales también, ¿no? Porque también se genera una división de clase muy grande entre quién realiza el trabajo de cuidados y quién puede pagar a otra persona para que lo realice. Uh-huh. Muy bien. No sé si queréis añadir algo más o os pongo otro trocito para que sigamos escuchando a esta chica que estamos todas encantadas y nos gusta mucho. Otro trocito. Otro trocito pequeño porque, bueno, ya sabéis que no hay mucho tiempo. Un día haremos un programa solo sobre esto para que vengáis aquí y nos contéis lo que queráis. Os pongo un trocito más para que sigamos escuchando a Maya. Sino que la gente vivimos en un entorno natural más amplio y que lo que somos es dependientes de ese entorno natural y no viceversa. Desde el reconocimiento de esto, tenemos que abrir el debate sobre qué es lo que hace a una vida significativa, lo que hace que una vida merezca la pena ser vivida, es decir, qué necesitamos para sentirnos bien. Y en este debate sobre las necesidades, tenemos también que empezar a preguntarnos por esa escisión que hemos hecho entre las necesidades, que son, digamos, las asimilamos como esa condición más básica o animal, digamos, y luego los deseos, que son los que hacen la vida propiamente humana y superior. Entonces, ¿cómo esa escisión entre necesidad y deseos es también propia del heteropatriarcado y del capitalismo? Y empezar a romperla, digamos. No hay una escisión entre necesidad y deseo. Tenemos que empezar a entenderlo de manera conjunta. Por eso hay compañeras que hablan de las necesidades, por ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos para que la vida merezca la pena? Este es el debate que tenemos que tener. Bueno, esto me interesaba mucho porque quería también preguntaros si consideráis que un poco al final en esta sociedad hemos deformado lo que es realmente necesario. Totalmente. Totalmente. O sea, en verdad lo que esta sociedad capitalista nos ha perturbado toda nuestra vida realmente. O sea, porque las cosas que merecen la pena, como dice Amaya, o que merecen la alegría, ¿no?, de ser vividas, no es tanto el hecho del éxito tal y como nos lo están pintando, la individualización, ni nada de eso, sino más un trabajo en conjunto, más un trabajo en comunidad. Y bueno, y he perdido el hilo. Barcatu. Yo creo que también lo que plantea, no sé si va muy bien por ahí, porque también tiene un lenguaje densillo nuestra amiga Maya, pero el tema de trabajar por placer y no por obligación, ¿no? Algo que suena como contradictorio, ¿no? Porque trabajo todo lo asociamos con algo que no queremos hacer, pero en realidad sobrevivir y llevar nuestra vida adelante y tener nuestros proyectos debería ser algo placentero, y al final es para lo que se organiza el trabajo y el reparto del trabajo, ¿no? Entonces es como, como planteas esto y dices, ¿qué coño estamos haciendo? O sea, y la cantidad de, no sé, de trabajos que son innecesarios, pero que nos peleamos por tener porque no hay otra forma de sobrevivir. Ya, lo que pasa es que yo veo que es como una teoría bastante idealizada. O sea, al fin y al cabo, dentro de la sociedad en la que vivimos, a mí me parece muy, muy complicado salirse de todo esto. O sea, está claro que hay diferentes categorías y que somos súper conscientes, ¿no?, de las diferentes categorías de trabajo que hay. Evidentemente, el trabajo de cuidados y de comunidad y así está como pues es lo que realmente lo sostiene todo eso. Pero no está remunerada de ninguna manera. ¿Realmente queremos introducir todo eso dentro del sistema capitalista? No sé. Yo creo que no es lo que se plantea, sino al contrario. Como es algo que es necesario repartir, pero es deseable no hacerlo mediante el sistema capitalista, pues eso se plantea todo este enfoque tan radical, ¿no?, de cómo hacemos para poner la vida en el centro, para repartir el trabajo de cuidados, pero sin necesidad de que haya que pagar a nadie. Tanto, ¿sabes? Porque también se podría hacer que pierda el componente de género que tiene el trabajo de cuidados y que lo hagan tanto hombres como mujeres y se les pague a todo el mundo. Pero igual eso no es lo interesante. Igual lo interesante es plantearse, claro, por qué unos trabajos se pagan y otros.